Buenos días desde Morning Chapatal a la vuelta de Semana Santa. Hoy tenemos como invitado a un chico brasileño que nos viene a contar un poco la historia de la religión afroamericana. Y también tenemos con nosotros a nuestros compañeros de antropología. Bueno, entonces Carlinhos Brown no está cantando en portugués, está cantando en... En yorubá, que es una de las lenguas, de las muchísimas lenguas africanas que fueron parar en Brasil a través de los esclavizados cuando fueron llevados a Brasil. Bueno, antes quería agradecer a tu invitación, Rafael, de Irma, de la presencia de todos los de antropología, de otras asignaturas que se han interesado en estar aquí. Gracias por la presencia, de verdad. Venga, muchas gracias a ti por venir, Jones. El yoruba es una lengua originaria de Nigeria y es llamativo que siga hablándose en Brasil, pero imagino que se habla sobre todo en algún contexto determinado, ¿no? Exactamente. Yoruba, pues, sobrevivió sobre todo por su función religiosa. Y es una lengua que se usa bastante en los rituales de las religiones afro-brasileñas, ¿no? Digamos que entre las religiones afro-brasileñas, que son muchas, pero son todas como caben dentro del paraguas del candomblé. Hay varias que se puso, bueno, todos, las llamamos todas de candomblé, pero hay una variedad muy grande, ¿no? Entonces, este yorubá es la lengua utilizada para los cánticos, las canciones que se usa en estos rituales religiosos. Entonces, lenguas africanas, rituales, candomblé, sería la palabra aglutinadora. Exactamente. Y resistencia, mucho, sobre todo resistencia, porque como esta lengua... No solo esta lengua, sino otros elementos de la cultura brasileña. Hasta 1930, o sea, desde 1530, cuando se introdujeron los primeros esclavizados africanos, hasta 1930, o sea, hasta muy recientemente, hubo una persecución muy grande y violenta por parte del gobierno, que no quería que esos elementos de la cultura brasileña, o de la cultura africana, disculpa, integrasen la cultura nacional. Querían, pues, una cultura nacional basada en el europeo. Mientras, cuanto menos negra fuera la cultura nacional, mejor sería para la imagen de Brasil ante los países europeos, ¿no? Brasil siempre ha buscado un respecto de la comunidad europea, y una de esas formas de lograr respecto era intentando quitar ese elemento retrasado, bárbaro, que procedía de las religiones de la cultura africana en general y también de la indígena. Y Lara, ¿cómo nos lleva esto? Y Alba, y Marisabel, ¿cómo nos lleva esto a Canarias? ¿Qué conexión hay? Porque aquí ustedes han contado algo en alguna ocasión, ¿no? Han contado que tienen conocimiento de que en Canarias se practica, alguna gente practica algún tipo de religión afrodescendiente. ¿Aquí en Canarias? Qué interesante. Yo no, a mí una cosa que me llamó la atención y quiero que comentéis es cómo está presente en las televisiones, en los canales de televisión. Esto, nunca he visto un canal que hable de santería o... A partir de no sé de qué horas, ¿no? La gente se pone a jugar los búzios, otros santería. Eso es muy... Ocurre mucho, mucho en España. Venga, cuéntenos ustedes. ¿Qué? Bueno, pues eso sí es verdad que aquí sí se lleva la santería. yo personalmente no me gustan esas cosas ni creo en esas cosas, pero sí sé de mucha gente que cree. Y sí es verdad lo de los canales de televisión, que por las noches, cuando ya es tarde, cuando ya se acaba todo, sí, pues sí hay más bien que te adivinan la vida y esas cosas, claro, más que santería, sino brujería, ¿no? El tarot. Pero el tarot, sí. ¿Y santería en concreto? Que, bueno, nos ha hablado un poco de esto un compañero que hoy no está, que es cubano. ¿Han visto o han tenido alguien en la familia o en algún lugar que haya recurrido a la santería para solucionar algún problema? ¿Conocéis a alguien? Sí. ¿Y qué tal? Yo. ¿Y cómo fue? Yo nunca he estado en ningún... Nunca... de santería no, sino que de candomblé sí, en Brasil estuve porque investigué y estuve muchas veces, pero con el contacto con santería no nunca lo he tenido yo. ¿Cómo fue que...? Más bien es con los niños pequeños, en plan porque lo que decíamos el otro día, lo de las madres y eso, en plan como que no quieren comer los niños y los llevas para que... Ah, es curioso. ¿Sabes? Y funcionó, y funciona. Sí, funciona. Y funciona, qué bueno. Bueno, yo creo quería aprovechar para que nos cuentes directamente cómo es eso del candomblé, si has ido a mirarlo por dentro. Sí, ¿qué es? ¿Qué se ve ahí? Súper, bueno, es una cosa que llama mucha la atención. Y yo, pues, era católico, parte grande de mi familia es católica, una parte es evangelista, ¿sí? Evangelista. Sí. Y yo hasta los 18 años no había tenido ningún contacto con nada que no fueran esas dos religiones, ¿no? Pero cuando estaba haciendo la carrera de historia, me metí en investigación y entre ellas el candomblé. Y fue cuando fui la primera vez a ver, ¿no? Pero hasta ahí tenía un rechazo, pues, absoluto y total contra ese tipo de cosas, ¿no? Siempre me fue asociado al diablo, al mal, esas cosas. Y yo, como me metí en curso de historia, pensaba, intentaré entender eso sin esta mirada, ¿no? Aunque todas las tenemos. Esas concepciones anteriores no las controlamos. Uno puede, pues, gustar o no en función de lo que ha vivido. A mí no me gustaba, pero tampoco conocía, ¿no? Entonces, una cosa que no me gusta, otra es que las discriminen y las que las inferioricen, ¿no? Eso nunca lo he hecho. Aunque no me gusta algo, pues, si no puedo contribuir con eso, pues tampoco lo discrimino. Entonces, con esa mirada más o menos, voy a entender y ver eso que no me gusta, pero quiero saber qué es. Y vi unas cosas tremendas, pero participé de unos rituales que no están abiertos a cualquiera. Y me sorprendió muchísimo, me abrió la curiosidad y además de partir de ver, empecé a estudiar también. Entonces, ¿qué me llamó la atención de esta práctica desde la práctica, ¿no? Porque podía hablar desde el punto de vista histórico, pero voy a hablar desde la práctica. Fuimos ahí hasta un terrero. Terrero es el nombre del sitio que se produce el ritual, ¿no? Terrero o roça, en portugués se dice roça también. Y conseguimos la autorización de la mãe de santo, la madre de santo. La madre de santo es la persona o el padre de santo que está responsable por la administración del terrero. Entonces ahí, ¿me entendí? Entonces, hay la madre de santo que es la responsable de ese terrero. Entonces conseguimos con ella, pues podemos participar, pero no vamos a integrar, sino ver porque estamos investigando. Y fue como un mes de contactos para que nos permitieron, ¿no? Entonces subimos y grabamos. Me acuerdo como si fuera, vamos, ayer, que lo que me llamó mucho la atención fue la percusión, los atabaques, que es la... lo que utiliza, ¿no? Para evocar, se dice evocar, para invocar. Muchas gracias. Invocar los orixás. Los orixás, que son las entidades religiosas, ¿no? De las culturas africanas, que después podemos hablar un poco. Sí, sería como espíritus, sí. Orixás serían es que hay temas distintos. Podemos hablar un poco de la práctica, un poco después de la cosmología, del panteón, cómo funciona, pero ahora voy a centrarme más en la práctica, ¿no? Y ahí había una percusión que es muy atractiva porque conecta de una forma que no la controlamos. Yo creo, de verdad, después de haber ido ahí, creo que hay una parte natural muy, muy metida en nuestros inconscientes, yo qué sé, que el batuque nos conecta mucho. No, una percusión, pues, tiene ese poder de conectar, ¿no? Entonces yo empecé con cierto miedo porque estaba grabando el rito y pensaba, un batuque que me dio miedo sentirme tan atraído. Joder, pero si por un pelín dejaba yo la cámara e iba a bailar con ellos. Pero me faltó poco de lo atractivo que era, ¿no? Desde el punto de vista musical, que llama la atención, os digo, llama muchísimo la atención. Mucho más, creo, que una percusión, no sé si habéis visto alguna vez, en Bahía, por internet, cuando se reúnen y hay algunas bandas muy famosas, que es Olodum y Leae, que son bandas de 50, 100, 200 personas que tocan la percusión, que es increíble, es increíble. Y entonces ahí, como es un ambiente cerrado, hay imágenes, te engancha, es muy bonito, ¿no? Y voy a hacer una pausa para que podáis preguntar algo hasta ahora, porque es un misterio. Creo que Madiop quiere decir algo, porque él es senegalés y... Acércate un micrófono. Sí. Yo creo que con el batu, muchas cosas que es africano, yo también, yo lo tengo en Senegal, o el otro como sé que habla antes, español. Como la batu, la tambour, que es igual con la tambour, la sonido que hace con la tambour. Yo también yo lo hace con la noche, si tengo una fecha muy divertida, una fecha donde cuando tenemos una fecha muy importante de la familia y todo, lo hacemos con la tambour, jugamos con la tambour. Y tener un sonido muy impresionante, muy bien. Yo podré hablar con también que con los brasileños, el comercio triangular, en francés se llama el comercio triangular, que los esclavos se quitan a África, los europeos venimos a África para coger esclavos, por ejemplo, con mi lugar, en Senegal, por ejemplo, también Gorey se llama Gorey, Gore, donde tenemos todos los esclavos que vienen de Nigeria, de Mali, Senegal, también de todo. Y después le lleva a Sudamérica, Brasil, México, todo, porque Brasil tiene un espacio muy, muy bien para cultivar al agricultor, la agricultura, pero los esclavos están aquí. Y después los europeos vemos a Europa para los materiales primeros y todo, para las industrias, porque me dije que, y la pregunta que yo hace, que yo le aprendí, pero no es claro para mí. Que los brasileños tienen dos culturas juntos, como la cultura africana y la cultura europea, porque los europeos se fijan en Brasil y después los africanos también. Ah, entendí, sí. Pregunta por lo de la composición, ¿no? Bueno, inicialmente era fundamentalmente indígena, porque teníamos una población indígena muy grande, pero luego llegaron los portugueses en 1500, ¿no? Hubo 30 años ahí que no hubo la introducción de africanos. Los 30 primeros años de la colonización no hubo. Pero luego, a partir de 1530, empezaron a llegar los esclavizados desde África, porque los portugueses ya estaban consiguiendo recursos económicos con las plantaciones en el Caribe. Entonces decidieron expandir esas plantaciones hacia el continente, no hacia Brasil. Entonces a partir de 1530 llegó un flujo de esclavizados. Unos historiadores dicen que 4 millones, otros dicen 5, otros dicen 8 millones de africanos fueron llevados. y muchísimos más murieron porque los europeos cuando iban a capturar, muchos africanos morían ahí y luego en la travesía, más una cantidad gigantesca se moría en la travesía. Y cuando llegaban a Brasil, una cantidad gigantesca se moría en los primeros meses. Y luego otros se morían a lo largo del trabajo porque la vida de un esclavo, una esclavizada en Brasil era muy corta, sobre todo los que iban a trabajar en las minas. Entonces fue bastante brutal. Y a partir de 1530 sí que se empieza una mezcla, una miscigenación brutal, forzada o no, pero sobre todo forzada de los portugueses. Pablo Zorrilla, su coca no crece. Recordarás mi voz antes que reces, antes que reces. Aye tu tomo ali kubabawo. O dunga wo bao chinita cheo niwa walawo. Cheo rumila, acheo chaleri. O chale timbelese lo dumare ngara onu. Dice acheo lorun koko imbre. Ache mi oluo siwa yo baradila. Ache mi ubona kange dibe. Dice ache mi iya reka ntomi en ocho mito wade. Ache mi uboda on bidara. Leche la pete bio beche. Ache wobo egun que me acompaña. Ache wobo egun acompaña nga wobo awo. Ache wobo egun acompaña nga estile. Ache la siete potencia africana. Ache urumu, ache rosi, ache la iboru iboya. Iboy ibo cheche ache wawa che ye ye ache le dao saile cheke le cheke la guava ache. ¿Cómo se llama? Terrero. ¿Cómo? Tejero. ¿Nos puedes decir a todos qué fue lo que viste en el tejero? Claro, pues, bueno, al inicio, pues se empieza con todos los que ya pertenecen al terrero, los que participan y que llevan la vida ahí, pues se ponen sus ropas, en general son ropas blancas, y cada uno de ellos tiene, digamos, que un orisha suyo, ¿no? un dios suyo, ¿no? Creen que, por ejemplo, el dios general, el dios más importante es Olorun. Digamos que es el dios cristiano, es el dios musulmán, para ellos es Olorun. Y los orishas son representantes de este dios que sirven de conexión entre los humanos y el espiritual, ¿no? Entonces, los orishas tienen esta función. Y son más o menos como, y me parece curioso porque se parecen mucho con la mitología griega, porque los orishas tienen comportamientos o características muy humanas también, no son perfectos, tienen errores, se apasionan, ¿no? Entonces depende de la persona emplear el poder de ese orisha para, digamos, para el bien o para el malo. ¿Entiendes? Eso ocurre. Cada persona tiene su propio orisha o hay un número de orishas determinados y cada persona escoge a cuál seguir. Muy buena pregunta. Por ejemplo, en África, en el continente africano, hay más de 200 divindades o orishas distintos, ¿no? Pero como no todos los africanos fueron llevados a Brasil, sino una parte, y los que llegaron en Brasil, los africanos que fueron a Brasil, pues llevaron sobre todo 50 orishas, pero solo 16, digamos que sobrevivieron y son los más cultivados, los más cultivados, los más adorados, yo qué sé. Son 16. y cada persona, una persona se acerca a un terreno, empieza a participar, y mientras va participando, le va entrando las ganas de pertenecer a ese terreno. Entonces, llega a un punto de que dice, mira, yo quiero integrarme a la religión, yo quiero estar con vosotros en el terreno, no como visitante, sino que quiero participar. Entonces, ahí él tiene como una reclusión, que puede ser de 7, 21 días, dependerá de lo que establezca el terreno, o la madre de santo, o el padre de santo. Y él pasa por ese tiempo de reclusión, y después hay un ritual, y el orisha es que elige la persona, no la persona el orisha. Entonces él participa de un ritual con comida, con bebida, con baile, con atabaques, no sé qué. Y cuando el orisha se ve, ve que ah, yo quiero tener este como discípulo, pues entonces se incorpora en esta persona, ¿no? Entonces cuando se incorpora, la gente de terreno sabe quién es por la forma, pero nosotros no sabíamos, ¿no? Pero él se presenta y dice, yo soy... Tengo dos preguntas. Es decir, cuando normalmente ocurren los rituales, ¿tú eliges en sí a uno de los orishas para el, no sé, es decir, hacer un ritual? ¿O simplemente cuando ocurren estos, lo hacen hacia todo? Es decir, ¿lo hacen hacia el conjunto de orishas que hay? Mira, el terrero y es como antes, muy buena pregunta, ¿por qué? Porque en África cada etnia tenía su único orisha, orisha. Entonces, al contrario de lo que la gente piensa, es una religión monoteísta. Tenía un único orisha. Pero cuando fueron llevados a Brasil, no había más la posibilidad de que uno cultuara su orisha solo, porque estaba él con un que venía de otra región, y otro que venía de otra, y otro que venía de otra, todos mezclados, y tuvieron que reunir sus divindades en un culto único. O sea que antes se cultuaban de maneras separadas, cada uno el suyo, pero en Brasil no. En Brasil pasó que, como estaban aislados y necesitaban gente, pues cada uno con su orisha se reunió y empezaron a cultuar ese mismo Dios en un mismo espacio. Entonces, contestando a tu pregunta, en el terreno se invoca todos los orishas, pero el orisha es que va, el orisha es que va a elegir en quién va a incorporarse, ¿no? Si por ejemplo Ogum, que es uno de ellos, incorpora a una persona, pues esa persona será hija de Ogum. Pero, que es uno de los... perdona un momentito, a ver, tú estabas filmando esto. Sí, estaba filmando, sí. Y digamos que este proceso que está ocurriendo es algo que observas, ellos lo explican así, explican que el orisha selecciona una persona. ¿Tú qué es lo que ves y lo que experimentas como observador? Ah, como observador se siente una... de inicio miedo, porque es todo muy distinto a todo lo que uno supone de religiosidad, que es el cristianismo y todos los rituales del cristianismo, ¿no? De inicio miedo, desde luego miedo. Luego después te adaptas, te acostumbras, el sonido ya te agrada y todo te va agradando. Y desde un punto de vista, digamos, desde la curiosidad, yo noté cómo me sentí atraído hacia participar como integrante. Por una vez que he estado, esa primera vez que he estado, ya tenía ganas de estar más veces. Pero y respecto a lo que pasaba ahí, yo vi algunas personas incorporando, me hablaban en Yorubá, porque este terreno, aunque estaba en Goiânia, no en Bahía, en otra ciudad, pero era Candomblé de Bahía que se instaló ahí en Goiânia, porque hay varios tipos de candomblé. Y bueno, sentí primero una curiosidad muy grande y después una atracción muy grande, y después me sentí muy bien. ¿Y tú oías un idioma que no entendías? Nada, absolutamente nada. Y os voy a contar algo que me pasó y que fue súper gracioso. porque alguien, no me acuerdo cuál orisha había incorporado una persona, no me acuerdo, disculpa, no me acuerdo cuál orisha exactamente, pero se me acercó, ¿no? Y alguien del terrero dijo, si quieres preguntarle algo, puedes preguntarle. Y yo, ya mucho más a gusto, ¿no? Súper curioso, pensé, sí, voy a preguntar algo. Entonces me decía, y no me acuerdo porque hablaba en yorubá, esa lengua, pero decía algo que no entendía, pero entendía espora. No, como, no quería hablarme, no espora, no sé qué, espora, espora. Y yo, perdona, no entiendo lo que él me está diciendo. Entonces la persona me dijo, no, él dice que solo va a hablar contigo si tú te quitas el zapato, la zapatilla. Ah, sí, porque no quería atenderme mientras yo no me quitara el zapato. Oh, claro, entonces me quité el zapato y me dijo después en portugués, dime. Ah, entonces hablé con él y le pregunté una cosa y me contestó y es súper curioso. Así. Me dio una cosa que se llama pase, en portugués es pase, es como con unas hierbas te pasan el cuerpo para quitarte el mal, purificar, quitarte el ojo mal de ojo. Y me dio algunos consejos y normales así, ¿no? Y fue súper curioso y súper interesante. Hay muchas otras cosas que se puede hablar sobre. Qué pena que tenemos tan poco tiempo de programa, pero intentando sintetizar un poco para transmitir un poco lo que he vivido, ¿no? Y lo que sé, es interesante eso de, quería que quedara un poco más claro lo de la religiosidad, ¿no? Uno que es del candomblé no es, profesa su religión a lo largo de toda su vida. Porque hay las ofrendas que se hace a los santos, ¿no? A los orixás. Pero si te has portado mal, con la ofrenda no te vas a ganar la bendición de tu orixá, ¿no? Sino que tienes que portarte bien para que tu ofrenda tenga algún sentido. Porque si no, el orixá no lo acepta. Entonces es una religión que se extiende a la vida cotidiana de la gente. Ha sonado la sirena, como ves. Esto es un chasco, esta sirena hay que cambiarla de hora, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar esto. No sé si podrá haber oportunidad de hacer otro programa y continuar. Yo he visto que, por un lado, es súper interesante el que de pronto, para entender cómo funcionaban los antiguos griegos, tengas que irte a Brasil y sea más fácil entender cómo funcionaba la mentalidad y el patrón religioso. Por otro lado, la experiencia tuya como antropólogo, que de pronto dentro del ritual está como... Claro, así, también. Casi me metí y vamos, un poco pelín. Y te meten dentro. Porque me gustó mucho, porque ya empecé a... Yo quité mucho del prejuicio que tenía. Y empecé a ver como algo chulo de participar por la música, por muchas cosas, ¿no? Bueno, antes de decir adiós, ¿quieren decir algo rápido? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Hay alguna rivalidad entre la rivalidad principal? Por ejemplo, son los terreros. Los terreros funcionan cada uno aislado del otro. No tienen comunicación, contacto, pero poco. Cada casa, cada terrero quiere hacerse más grande, más importante, más conocido. Entonces la rivalidad más bien está entre los terreros, que uno quiere hacerse más conocido que el otro. Rápido, rápido, otra cosa. Las ofrendas, ¿no? No valían si una persona se había portado mal. Sí. ¿Quién juzga eso? Es el propio orisha, el quien... Tú haces la ofrenda, tú vas a hacer la ofrenda, pero a la hora de significar esta ofrenda, al orisha no le va a importar, porque no le va a gustar porque te has portado mal. Pero mira, cuando dices que es su propio orisha, perdona, un segundito, es que tú ya le das realidad también al orisha, observador, claro. Pero le estás dando realidad. Le doy realidad a la existencia de esta entidad, sí. ¿No lo interpretas como un fenómeno psicológico? Es que eso va, yo desde la perspectiva antropológica y histórica, que es todavía más, más difícil de convencer, yo entiendo la religiosidad como algo, una construcción mucho más mental que espiritual, de verdad, ¿no? Y si ella existe dentro de tu cabeza, existe en la realidad. Porque es nuestra conciencia que da realidad a cualquier experiencia, ¿no? Si existe en tu cabeza, existe en la realidad. No hay distinción de eso. El debate está empezando, ¿no, Macu? Porque Macu está ahí maquinando. El más diría todo lo contrario. A mí me gusta, y este es para provocar un poco. Claro, también. Eso está para provocar. Eso está para provocar. Bueno, vamos a despedirnos. Mario quiere hablar más cosas, pero lo hacemos un poco fuera de micrófono, ¿no? Y dije que yo creo que tenemos el mismo ritual etnia con se que habla con, con. Porque yo también, mi etnia Lebu, hacemos la misma cosa. Vale. Yo he escuchado que los lebús curan a la gente que está enferma de mental, los curan con la percusión, con la música en la playa. Sí, con la música para la playa. Por ejemplo, yo también con mi familia tengo una chica que es el mismo ritual. Pero él tiene, como lo explica John, le incorpora al otro, ¿cómo se llama en español? Una divinidad, un orisha. Sí, le incorpora este. Pero espérate, Mario, ¿tú eres musulmán? Sí, pero no soy musulmán, pero animista. Musulmán. Es decir, en África se puede ser musulmán y cristiano y al mismo tiempo animista. Pero no, soy musulmán porque practica musulmán, pero los anteriores para antes es animista. Antes del imperialismo musulmán estaban las religiones que ya existían desde siempre. Vale, porque así no tenemos esto.